my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I'm a colorblind. Sin City's cold and empty. Y este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Son las 8:06 y estamos empezando con un tema del nuevo álbum de The Weeknd, Blinding Lights. Soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra y bueno, vamos ahora con una versión linda de un clásico. Hoy vamos a hacer un pequeño homenaje a uno de los compositores que yo más admiro en la vida, que es el maestro Burt Bacharach. Tal vez su nombre no le suene tan conocido, pero es una eminencia en la música que nos ha dado canciones maravillosas. Y hoy el viejo está cumpliendo 92 años, así que vamos a celebrarle su cumpleaños con tres cancioncitas suyas. Voy a empezar con esta, que tiene música de él y letra de Hal David, y fue originalmente popularizada por el grupo The Carpenters. La vamos a abrir en una versión de los 90 por otro gran grupo, The Cranberries, en homenaje a Burt Bacharach. ¡Feliz cumpleaños, Burt! Close to you. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. Sprinkle moon dust in your hair, a glow of starlight in your eyes, so blue. That

chances, chance to find you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So for at least until tomorrow, I never fall in love again. Never fall in love again. I'll never fall in love again. Sánchez tiene el sabor de la noche. I don't wanna think about nothing, just watching you dancing. Feel like the beginning of something. And the end, all I wanna do is just fall in. I don't wanna think about nothing. To say every time we push it away, every day a new reason to stay. Cause we gotta be. Crumbling. Every day another new something. But in the end, can't nobody do us in. I just wanna think about loving. Won't ever give it up, no. We got a one-way ticket, love. We ain't going no place but up. Nothing can stop this. No one can stop us. Oh, we got a big love. Won't ever give. Bigger Love, lo nuevo de John Legend, a esta hora en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez, son las 8:28 y me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para los Rolling Stones y su sensacional canción nueva, que les doy un dato curioso. Empezaron a desarrollarla el año pasado, antes de que pasara toda esta crisis, pero se dieron cuenta que era perfecta para estos tiempos, porque es una canción que habla de el estado de muchas ciudades en la actualidad, ciudades que justamente por el aislamiento se han visto algo aisladas, un poco sin vida, pero bueno, la música siempre da vida, y especialmente una canción como esta. Los Rolling Stones en El Sabor de la Noche con Living in a Ghost Town. Since I come home, well, my body's been a mess, and I'm walk across the border. And I think about all the things, but, and in my head Mark Ronson, Amy Winehouse, un éxito del 2006 en El Sabor de la Noche. Que en paz descanse Amy Winehouse, la canción Valerie. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos con un gran artista de origen libanés. Se dio a conocer por allá en el 2006 con la canción Grace Kelly. Pero vamos a poner algo de su nuevo disco. Esta canción me tiene fascinado. Es una canción que habla sobre una bella ciudad en Italia, famosa por su festival de música, Festival de la Canción, en el que se han dado a conocer los grandes clásicos de la música italiana, como por ejemplo Volare. Llega Mika con esto que dice así: Sanremo. Soda, can I come over? Just let me in. I wanna go where the nights are blinding, the sun keeps shining. If I could, I know where I'd be. In a little town in Italy. Close your eyes, come away with me. Tomorrow we drinking up the sunshine. Yeah, so why don't we go dancing in San Remo? We could be there in a couple of hours, to the place with the yellow flowers, somewhere only we know, sunset in San Remo. To feel like this is one in a million. A suspended moment, can we seal it with a tender kiss? Sunset. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Un éxito del 2015 del álbum A Head Full of Dreams, Coldplay llega con Adventure of a Lifetime, El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Y bueno, vamos a seguir en esa onda medio funky y vamos a continuar ahora con una de las grandes estrellas revelación que hemos tenido en el último año, a pesar de que, bueno, ya ella lleva algunos años de carrera. Gran cantante, rapera, flautista, una mujer que además ha sido un ejemplo a seguir para las artistas de talla grande, me refiero a Lizzo. Y vamos con un remix muy especial por Breakbot de uno de sus grandes éxitos. Esta es mi favorita. Dice así, Juice. Lizzo con Juice en el sabor de la noche, son las 8:48, soy Emilio Sánchez y hoy me voy a despedir con un homenaje a alguien que ha vuelto a hacer moda últimamente y me refiero al que es tal vez el más grande jugador de básquetbol de todos los tiempos, baloncesto, el incomparable Michael Jordan, que por estos días ha vuelto a ser noticia gracias a la serie de Netflix The Last Dance sobre su última temporada en los Chicago Bulls, serie de Netflix y de ESPN. Y bueno, he recordado mucho que mi generación lo conoció gracias a una película protagonizada por él y los Looney Tunes. Y voy a cerrar hoy con el tema que le da nombre a esa película. Por los Quad City DJs Space Jam, quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Saavedra, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. All right. Party people in.